Y cuando llegué a ese foro, en esa oportunidad, recuerdo allá en Manquehue, en los antiguos estudios de Chilefil, le dije: don José, siéntese al lado de su hijo. Y él me dijo: mi voto es con mi partido de toda la vida. Por lo tanto, estas son decisiones personales. Y lo que yo agradezco y agradecí anoche es la nobleza del pueblo de haber asistido anoche a esta reunión con los trabajadores del Banco del Estado, del cual él tiene el cargo de gerente general.